Continuamos esta mañana de sábado. Queremos estar con ustedes hasta la una del mediodía. Así que, por favor, tenga paciencia, ¿eh? Acompáñenos, no nos dejes solo. Que la mañanita así, en soledad, no apetece mucho, ¿no? Acompañadito, hombre. Acompañadito está mejor, claro. ¿Eh? Y si está tomando el cafelito, pues que aproveche, hombre. Acuérdense de quién estamos aquí, ¿eh? Un saludo con el café, no iría mal. Tenemos más invitados aquí en este estudio. Félix Ortega. Félix Ortega, un recuerdo para nuestro amigo Alberto Almanza. ¿Cuáles son nuestros siguientes invitados? Pues nuestros siguientes invitados son Paco Gea, que es el presidente de la Asociación Vecinal San Aciclo de Valdollero, y Antonio Toledano, que es miembro también de la asociación y además el presidente de la Federación Vecinal Alzara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estamos? Días. Hola, buenos días. Y bueno, pues han presentado ya la Semana Cultural, que creo que empieza el lunes. El lunes. Y bueno, contarnos que hay muchas cositas, muchas actividades, ¿no? Bueno, primero cuesta mucho organizarlo, ¿no? Cuesta mucho organizarlo, pero nosotros tenemos una filosofía obligada también por el tema de las economías, y lo digo tal y como es, que intentamos que sea productiva, que sea de interés para los vecinas y vecinos del barrio o de la gente que quiera acercarse, que sea un poco lúdica y que también tenga pues, charlas de temas actuales, pero con la intención de no gastar dinero. Me explico, no podemos invertir dinero en la Semana Cultural. Entonces recurrimos pues todo esto a gente voluntaria, gente que está interesada en poder expresarse y dar su charla o sus actividades, pero que no nos cueste dinero, porque las asociaciones vecinales, por desgracia, bueno, los recursos son mínimos y tenemos que masivizarlo. Pero una maldad. Pero las instituciones a veces gastan mucho dinero en unas cruces para regalarlo a alguien. Ajá. O con decoraciones para otros señores que no se lo merecen. Y para eso hay dinero, para la cultura no. Para la cultura no. Para la cultura, por lo menos, bueno, nosotros tengo que reconocer que tampoco intentamos por todos los medios ser un poco independientes de, para que no marquen el camino que queremos, que ellos quieren hacer, ¿no? Sino el que queremos hacer desde la asociación. Entonces, muchas veces, si intentas hacer algo con ellos, te implantan un poco su filosofía. Pero en todo caso, una subvención es un derecho, no un favor que te hace bueno, las instituciones, ¿no? Para estas cosas yo no las he visto nunca. Nosotros llevamos varios años haciendo la Semana Cultural, que incluso quitamos, porque se había hecho desde primera hora y llevaban veintitantas, treinta y tal. Pero como una vez se hacían, otra vez no se podían hacer, pues ya cambiamos la filosofía y la Semana Cultural pero 2018. Fíjate, o fijaros, ¿eh? Mejor dicho, que tenéis unas charlas muy interesantes, que las personas, que los ponentes van a venir, eso tiene un valor muy importante, ¿no? O sea, muchísimo. Que la gente se ofrezca. ¿Qué ponente? Pues si queréis sí, lo podemos, quiero que lo diga lo podemos ir haciendo, vale, vale. Un poco para que veáis cómo es. El lunes, por ejemplo, nosotros como queremos que eso, lo lúdico con este tipo de charlas que pueden ser interesantes, el lunes, por ejemplo, hacemos un taller de baile con una asociación que se dedica al tema del baile del swing. Esto que no es que cueste mucho dinero, pero cuesta algo de dinero, a través de la federación se ha patrocinado, porque nosotros no podríamos hacerlo. Y creemos que puede ser interesante, porque para empezar una cosa que es una semana que va a ser muy intensa, bueno, pues que seamos también un poco de relajación, ¿no? Claro, de divertimento y de una cosa lúdica. Pero, por ejemplo, la primera la charla que creo que tenemos muy interesante, que es el martes, que es el día 16, que es a las 8:30 de la tarde, tenemos lo de las pensiones, una charla sobre las pensiones del hoy y del mañana. Vienen miembros, hombre y mujer, de la coordinadora de Córdoba, de las pensiones, uh-huh. Que además, si te digo los nombres, Pepe Villamor y la muchacha es Amalia. Es que no me quedo bien con los nombres. Amalia, ¿vale? Vienen los dos a dar la charla y son integrantes de la plataforma. Creo que va a ser interesante porque, aunque ahora se ha ido un avance en el tema de las pensiones a través del gobierno y demás, pero bueno, creo que es bueno que ellos nos digan y cómo van las cosas, cómo están las cosas y cómo serán en el futuro. Y en nuestro barrio es un barrio mayor. Es decir, claro. Aunque haya gente joven, es un barrio mayor. Y creo que es muy interesante empezar por ahí. Esa charla es interesante. Pero es que después tenemos dos charlas más. El miércoles, que es sobre el tema del calentamiento global. Estará nuestro amigo Guillermo. Guillermo, con el tema del calentamiento global. Es duro, Guillermo, es duro, ¿eh? Y luego después, por ejemplo, el jueves, que yo creo que también puede ser muy interesante por la persona que viene, que es Francisco Acosta, que es profesor de la UCO y además ha estado en la comisión de memoria histórica, de aquí del ayuntamiento, pues para dar un poco las claves sobre el tema de la memoria histórica. Y creo que es interesante porque además, por lo que escuchamos en la semana vecinal del año pasado, cuando hicieron la presentación del trabajo y lo hicieron allí en la federación, bueno, es un trabajo interesante y Córdoba además está muy perjudicada con el tema de la memoria histórica. Entonces creo que es interesante que él nos pueda explicar de primera mano lo que hay, porque muchas veces los rumores y las voces van por todo para arriba y para abajo. Y Paco, ¿y cómo andáis de participación en las actividades de otros años? ¿Cómo la gente, las personas participan? Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que es verdad, tengo que reconocer que no somos capaces de llegar a todo el mundo. A mí me gustaría, no que estuviéramos 40, 50, 60 personas, en alguna de las charlas del año pasado hubo lleno completo, pero en otras no hubo tanto. Es decir, hubo unas 40 personas, 50 personas. Creo que a lo mejor también falta un poco de esa conexión con el resto del barrio, que no está asociado, que no está pendiente de... Por eso queríamos intercalar un poco todas las cosas, ¿no? Es decir, hablar un poco de todos los temas de actualidad, pero buscando... Paco, ahora que no escucha nadie, ¿la federación se porta bien o no? Sí, sí, de hecho, bueno, aquí está... Ahora que no nos escucha nadie, creo que, hombre, que Antonio Toledano es una persona implicada, primero porque estaba en nuestra asociación y dio el paso a la ciudad, que es un paso muy difícil, pero yo creo que él lo puede explicar mejor que bueno, Antonio. Antonio, cuesta ser generoso una institución que carece de recursos y ser generosa con un grupo de vecinos que están organizando una semana cultural. En la cultura, ¿qué pasa? No hay generosidad, no hay dinero, no hay recursos. Bueno, buenos días. Como todo en la vida, bueno, pues estas cuestiones cuestan mucho, ¿no? Y bueno, y la cultura parece ser que es un poco, bueno, está un poquito dejada de lado, ¿no? Pero yo te voy a hablar desde el punto de vista de la federación. La federación tiene dentro de su proyecto, dentro del convenio de colaboración, bueno, dentro del convenio con el ayuntamiento, dentro de su proyecto, pues tiene una serie de actividades que pueden patrocinar y pueden organizar, ¿no? Todo esto ha sido un arduo trabajo porque, bueno, sabes que, bueno, el tema está en que tenemos el convenio, que es muy estricto, con el ayuntamiento, y siempre, bueno, podemos topar con ciertas dificultades. Pero sí es verdad que la federación sí apuesta y va a apostar siempre pues por todas las actividades que hagan las asociaciones. Para ello, bueno, pues le estamos dando publicidad para que, bueno, que las asociaciones se soliciten pues lo que necesiten y, bueno, y lo que haga falta, bueno, y podíamos nosotros, la federación, darle, pues estamos ahí. Se le ha olvidado a Paco que el viernes hay una charla muy interesante porque bueno, la federación tiene tenemos un proyecto que es el Plan Travesal de la Mujer. Pues hemos contratado durante una serie de meses a una promotora de igualdad que va a estar haciendo, siempre que lo soliciten las asociaciones, talleres y cursos y charlas. En este caso, el viernes va a haber una charla sobre el lenguaje inclusivo, que me parece muy importante que hoy en día vayamos cambiando el ritmo del lenguaje para hacerlo inclusivo, ¿no? No nos damos cuenta, pero nuestro lenguaje siempre se ha marcado por un machismo o micromachismo, bueno, algo heredado, ¿no? Entonces va a ser una charla muy, muy interesante en el tema este del lenguaje inclusivo. Bueno, ya el sábado también, como decía Paco antes, pues teníamos programado algo lúdico. Nuestra vocalía de juventud va a ser juegos cooperativos en la Plaza de Valdollero, destinado a todos los jóvenes, a todos los niños y niñas del barrio. ¿A qué hora empieza el sábado? A las 11 de la mañana. Pues intentaremos conectar con el barrio, a ver cómo está desarrollándose esa actividad, ¿no? Sí, porque además, cuando me decían eso de los juegos cooperativos, no, yo no lo entendía muy bien, qué tipo de juegos son esos. Y la idea no es competir, sino la idea es que se ayuden unos a otros para poder conseguir los juegos. y me pareció una idea muy muy interesante, muy muy bonita por parte de los chavales, así que no haya competitividad. También, bueno, también hay que decir que, bueno, que también las instituciones en muchas ocasiones, bueno, no, el acceso a subvenciones o a cuestiones económicas, pues es durillo, ¿no? Pero sí es cierto que en algunos casos, bueno, pues sí se prestan a dar algunas cuestiones, como son, por ejemplo, nosotros este año contamos el sábado por la noche con una actuación que la proporciona Cultura en Red. Entonces, sí es cierto que las instituciones en algunos casos, pues sí es cierto que si solicita y pues la pueden... ¿Qué actuación es, Antonio? Pues Paco lo tiene aquí. Sí, tenemos una actuación de Cultura en Red que se llama Se Acabó. El espectáculo se llama Se Acabó. ¿Y dónde es y a qué hora? En la Plaza de Bardillero a partir de las 8 de la tarde. Ah. Así que esa por eso en subvenciones no, pero por ejemplo Cultura en Red ha colaborado. Más. Y Sadeco por la mañana, nosotros vamos a hacer una excursión a la planta de reciclaje de Sadeco. Y Cultura en Red tiene espectáculos buenos, sí, digo, para que los oyentes vayan a la Plaza de Bardillero. Sí, en ese sentido, hombre, yo creo que en Córdoba hay instituciones o hay entidades... pues que sí es cierto que se prestan a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, el problema además, bueno, de ahondando un poco en el tema de la Semana Cultural, como sabéis, todo este trabajo es voluntario. Tienes que contar con un equipo de gente, de personas que, bueno, que presten su tiempo, presten su tiempo y su esfuerzo exactamente, en dedicarle, bueno, pues a todas estas actividades, dedicarle el tiempo necesario. Yo creo que además es una semana bastante potente, bueno, porque los temas que se van a tratar, yo creo que son desde las pensiones, que es un tema fundamental hoy en día, desde el tema de la memoria histórica o el tema del clima, pues que son fundamentales, ¿no? Paco, si la estamos intentando divulgar, hacer conferencias, charlas relacionadas con el tema de las pensiones, los jóvenes se pueden dar cuenta que de alguna forma también se está luchando por ellos para que en el futuro puedan tener ellos sus pensiones. No sé si a nivel general todos los jóvenes lo hacen. Yo sé que no, los nuestros, por ejemplo, acuden a las concentraciones, los chavales nuestros están acudiendo a las concentraciones y normalmente a estas charlas intentan acudir también. A los chavales nuestros, por lo menos de la zona nuestra, intentan acudir. En general, no, claro, evidentemente todos no. Pero, ahondando un poco lo que dice Ale, el problema de la juventud es que hoy en día su máximo problema es encontrar el trabajo hoy. O sea, no pueden pensar, es muy difícil pensar en 40 años o 50 años que van a tener la jubilación. Lo que quieren, evidentemente, es tener un acceso relativamente fácil una vez que acaban los estudios al mercado laboral, ¿no? En ese aspecto es muy difícil inculcarle pues que piensen en una pensión que a lo mejor viene dentro de 40 años. Ellos lo que quieren es tener trabajo cuando acaben sus estudios. Claro que ¿no? sí, es lo lógico, ¿no? Claro. En ese momento. Hablando del clima, Antonio, que tú hablabas antes, Paco, ¿qué pasa con Cosmo? Ha habido un nuevo escape, ¿no? Exactamente, cada dos o tres días, pasando? O cada dos o tres, una semana o sí, o la otra no, están diciendo que aparecen escapes por ahí. Por eso digo que el Badollero, que ha sido siempre, por el tema de los vientos y demás, ha sido afectado directamente siempre. Creo que es interesante con que este tipo de charla, que no solamente se centre por el tema de Cosmo, sino por todo el tema del cambio climático, pero tenemos una espada de Damocles ahí en lo alto, que casi nunca hablamos de ella por miedo a la represalia. Es decir, esto aunque parezca una tontería, hay personas que todavía defienden este tipo de empresas dentro de la ciudad y además utilizan la ecuación un poco de que puedas expresarte en contra de esto. Nosotros, Bardollero siempre ha estado luchando con el tema de la cementera, en su tiempo por el cemento que se escapaba y porque no había los filtros correspondientes, hoy por la actividad no, porque funcionaba bien la actividad del cemento, relativamente normal, pero sí por el cambio de actividad que querían realizar, que era convertirlo en una incineradora. Pero no hay salida, ¿no? De momento no tenemos salida, lo que pasa es que es verdad que nosotros seguimos batallando, nosotros estamos dentro de la plataforma Aire Limpio, estamos como asociación, pero después estamos en el Consejo de Distrito, que también está, y estamos en la Federación, que también está, y vamos a seguir batallando, porque además ya pensamos que, olvidándonos un poco de todo lo demás, no hablando del tema del trabajo, que nosotros no entramos en ese tema, ni en contra de los trabajadores, pero que hay una huella que no tiene que estar dentro de la ciudad. El resto de las fábricas que estaban cerca nuestra, que perjudicaban, sí, se han ido. Entonces es un absurdo que hoy en día queramos mantener esto con la cuestión de que perdemos puestos de trabajo o que es rentable para la ciudad. Nosotros no lo entendemos así. Habría que recordar en todo caso la Semana Cultural, que comienza el próximo día lunes 15, y además termina el sábado con una excursión. Terminamos por la noche con la actuación de Cultural. Pero el domingo tenéis una excursión. El sábado por la mañana empezamos. A las 10 nos vamos a ir, la gente más mayor nos vamos a ir seguramente. Nos iremos al tema de la excursión de Sadeco. Mal. Y los chavales se quedarán en la Plaza de Bardillero haciendo los juegos cooperativos. Y ya por la noche, a las 8, cerraremos la semana con la fiesta de cultura, ¿no? En redes. Muy bien, ¿y algo más que añadir, presidente? Bueno, pues una cosa muy importante, que estamos, la asociación designada del San Isidro de Valdellero está en la calle Sancho el Craso, sin número, ¿no? Número 3, que las puertas para todo el mundo, todas las personas, para los vecinos y las vecinas, están abiertas. Que, hombre, que se conciencien que esto no sale, no es el fruto de, bueno, de sentarnos y decir, vamos a hacer una semana cultural, sino que esto es un trabajo laborioso. Desde aquí damos las gracias, pues, a todos los componentes de la asociación, bueno, de la Junta Directiva, que han estado encima de esto. Porque, como vuelvo a decir, todo este trabajo es voluntario, se lo quita a la familia, se lo quita a los amigos, se lo quita al fútbol, y evidentemente hay que alabar pues todo el trabajo pues de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Esperando que la familia comprenda y apoye este esfuerzo que hacéis todos por sacar adelante una idea, un proyecto y sobre todo una actividad tan importante hoy en día, porque la cultura tiene que estar siempre cerca del pueblo. Gracias, Paco. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio, por venir a vernos esta mañana. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo.